Desde ya el conflicto está realizado, llevado adelante por los compañeros del RPI. Ya hemos comunicado con anterioridad al secretario de Gobierno, Agustín Río, yo particularmente en nombre de la institución gremial a quienes le estamos representando, hemos hablado con él y lamentablemente no se ha hecho cargo responsable de esta situación. Y esto nos parece realmente una situación que genera más conflicto entre los trabajadores y el Poder Ejecutivo. No solo eso, he tratado de comunicarme con el ministro Buteler para manifestarle, porque esta es una preocupación que la manifesté en el mes de septiembre en la reunión del salario. Es decir, que el ministro de Economía, el ministro Buteler, la gente de la Función Pública, conoce la situación del RPI. Y es una situación que se puede mejorar rápidamente, pero rápidamente se puede mejorar, porque este es un lugar donde se recauda y la provincia tiene beneficios políticos de todo este lugar. Entonces sería conveniente de que las autoridades de gobierno, que en este momento deberían estar atendiendo, porque seguramente hay responsables para hacer esta actividad, deberían estar y sin embargo no están. Entonces, nosotros vamos a acompañar a los trabajadores de la administración del RPI porque fueron responsables. Hemos entregado en el día de ayer una nota a la Secretaría de Trabajo, que pronto será Ministerio, mientras algunos funcionarios tratan de llegar a la más alta cumbre de la vida política de Río Negro, no pueden dar resolución a un conflicto tan pequeño como este. Así que les pedimos a Agustín Río, en nombre de todos los trabajadores del RPI, que de alguna manera siempre están dispuestos a colaborar y a trabajar, entregando lo mejor de sí, hoy no tienen ni siquiera una autoridad para poder expresar este reclamo. La invitación está hecha nuevamente. Los compañeros no necesitan de que nosotros estemos, porque los compañeros son lo único responsable de mejorar la actividad laboral de este lugar y que la han llevado adelante siempre y con orgullo para el Ministerio de Gobierno y que no se ha hecho cargo por esta situación de los trabajadores.